de tu amor. Vamos a escuchar el baile del Sua Sua. Después será el callejero Una Nueva Noche Fría. viene la canción del grupo 21 de Ramos, que viene de la de una canción de Mecano, Aire. Después escucharemos Boycott con Bamba Mara. Una historia de un silencio tronador parte de la memoria. De mil gritos pero ninguna voz. ¡Hey! Hoy el amor se acabó y se ha transformado en muerte. El hombre aceptando al hombre, el mundo se vistió en mi corazón. Hola, Uba Maravá, empezar, recordar, la memoria del cielo está. Uba Mara, somos todos por igual, a brindar, es la fiesta de la humanidad. Escuchar el grupo Censurados con Esta puta vida, seguido Décima víctima con Tan lejos. tiempo que los dos cansados de estar decidimos vivir separados. Al principio lo más normal se convirtió en obsesión, descubriendo en qué había cambiado. Viene David Bisbal con Ave María y después escucharemos Despistaos con Balas de Plata. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. marchar. Son tus besos, el aire y el agua. Será el verano cuando el calor me empapa. ¿Quién no me deja dormir si no estoy en tu cama? Será el destino que no te para, el que me impide recordar tu cara. Cuando lo intento no me sale nada. Cuando te veo un segundo y te vas te resbalas. No sé qué coño me pasa cuando llego a casa. Cuando llego a casa y no sé nada de ti, se me torcen las palabras, deshago la cama. Ahora viene el grupo Tonto con Doble Sentido, seguido de Alex Ubago, Esos Ojos Negros. Que tú noche de platilina. Y moldearé ya tu antojo la vida. Que ya

canción sin saber las reglas de la calle del amor. No se puede flirtear con la pasión de la ciudad. La vida y la ilusión se van como el viejo tren que no se vende. viene el grupo Los Galván con Casablanca, seguido de Escape, Sexo y Religión. Noche y día sueñas con llegar, el desierto es tu prisión. Luna llena es día de tu andar, de la revolución. Sí, Casablanca.

Hello. Llegamos al final de la emisión. Os deseo un buen fin de año viejo y que el nuevo año venga con mucha salud y amor. Beso para todos. Hasta 2022. Hasta pronto. Besos. dado mi mano, pa' que te olvides de él. Tú sabes de que yo te amo y que me la he callado muy bien. No te hagas sin convencemos, esto hay que aclararlo bien. Yo no tendré ni un centavo, pero soy más hombre que él. Flamenco al tema, ¿no? ¿Qué pasó? Para que disfrute. A ver, dice así. De luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero poquito a poco. De luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero poquito a poco. De luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero poquito a poco. Llena de esa, yo observo sus caricias y es que llena de esa. Me engancha a mí su brisa, mírala llena de sa. Impregno de fragancia que pasean por mi estilo, acento con elegancia, llena de sa. Yo observo sus caricias y es que llena de sa. Me engancha a mí su brisa, mírala llena de sa. Impregno de fragancia que pasean por mi estilo, acento con elegancia. Prueba, prueba mi sabor sureño. Prueba mi sabor que quita el sueño.